Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. Para todos los que recién llegan a nuestra emisión de hoy, reiteramos que estamos emitiendo una compilación de crónicas marcianas, la historia que hemos venido contando a lo largo de los últimos 6 candiles. En el bloque anterior, habíamos dejado a Tomás Gómez retomando su viaje nocturno por una antigua carretera marciana. Hacia allí volvemos. Tomás Gómez llevaba un buen rato sobre esa ruta que tenía 16 siglos. Un buen rato en el que no se había cruzado con ningún otro vehículo. Marte era un mundo silencioso, pero aquella noche el silencio era mayor que nunca. Los desiertos y los mares secos giraban a su paso y las cintas de las montañas se alzaban contra las estrellas. Esta noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. ¿Qué olor tenía el tiempo? El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva y una voz muy triste y unas gotas sucias que caen sobre cajas vacías y un sonido de lluvia y aún más. ¿A qué se parecía el tiempo? A la nieve que cae calladamente en una habitación oscura, a una película muda en un cine muy viejo. Eso era el tiempo, su sonido, su olor. Y esta noche casi se podía tocar el tiempo. Al llegar a la aldea muerta, paró el motor y se dedicó a mirar, maravillado y absorto, los edificios blanqueados por las lunas. Estaban deshabitados desde hacía siglos y eran perfectos, en ruinas, pero perfectos. Con su termo de café a cuestas, Tomás decidió sentarse a descansar sobre una loma y fue allí donde lo sorprendió la extraña aparición. Bajó de una máquina que parecía un insecto de color verde jade. Los ojos de oro fundido miraban a Tomás como si observaran el fondo de un pozo. Hola, yo soy Tomás. Hola, Tomás. Mi nombre es Mueca. Sí, lo sé. No entiendo tus palabras, pero siento que te comprendo todo. Claro. Son nuestros pensamientos los que se comunican. ¿Qué es eso que estás tomando? Es un café. ¿Te sirvo un poco? Te agradezco. Tomá en este vaso. ¿Pero qué diablos? La mano de Tomás y la mano de la marciana se confundieron y se atravesaron, como si fuesen manos de niebla. Hubo un instante de desconcierto y enseguida otro de angustia. Los dos supieron entonces que estaban ante la imposibilidad del encuentro. La figura marciana tomó un cuchillo de su cinturón y se lo arrojó a Tomás pidiéndole que lo atrape. Cuando el terrestre quiso hacerlo, el objeto pasó a través de su carne. Se inclinó para agarrarlo del piso, pero no lo pudo tocar y retrocedió, estremeciéndose. ¡Las estrellas! Sí, las estrellas. Las veo a través de tu cuerpo. ¡Sos transparente! Y vos también. Puedo verlas brillar entre tu carne. Pero yo soy real. Puedo sentir mi cuerpo. Estoy vivo. Y si yo soy real, es que vos estás muerta. No, vos sos el que está muerto. Sos un fantasma. Sos un espectro. No, esto no puede ser. ¿De dónde sos? De la Tierra. ¿Qué es eso? Allá, ¿ves? Es aquel punto luminoso. ¿Cuándo llegaste? Hace más de un año, ¿no te acordás? No. Y todos ustedes estaban muertos. Bueno, así lo creímos. Tu raza ha desaparecido casi totalmente, ¿no lo sabes? No, no es cierto. ¿Qué historia te estás inventando? Ninguna historia, todos están muertos. Yo vi los cadáveres. Negros, en las habitaciones, en las casas, muertos, miles de muertos. Eso es ridículo. Estamos vivos. No, no. Marte fue invadido. No podés negarlo. Y vos debés haber escapado. ¿Yo? ¿Escapar de qué? ¿Qué estás diciendo? Voy a una fiesta en el canal, cerca de las montañas de Nial. Allí estuve anoche. ¿No ves la ciudad? Pero si esta ciudad está muerta desde hace miles de años. ¡Muerta! Si dormí allí anoche. Y yo estuve allí la semana anterior, y la otra, y hace un rato. Y es un montón de escombros. ¿No ves las columnas rotas? ¿Rotas? Las veo perfectamente a la luz de la luna. Intactas. ¿Pero no ves las luces de la fiesta? Hay barcas hermosas, esbeltas como mujeres, y mujeres hermosas, esbeltas como barcas. Mujeres del color de la arena, mujeres con flores de fuego en las manos. Las veo desde aquí, pequeñas, corriendo por las calles, ¿no las ves? Tu ciudad está muerta, como un lagarto seco. Podés preguntárselo a cualquiera. Mirá, ahora mismo voy hacia allá adelante, a la Ciudad Verde. Es una colonia que hicimos hace poco, cerca de la carretera de Nueva América. Trajimos 300.000 metros cuadrados de madera patagónica y 2 docenas de toneladas de clavos de acero y levantamos a martillazos los 2 pueblos más lindos que hayas visto. Esta noche festejamos la inauguración de uno. Llegan de la Tierra un par de cohetes que traen a nuestras mujeres y a nuestros amigos. Habrá bailes y whisky. Nada de eso es cierto. Allí adelante yo solo veo un océano y la marea baja. ¡Por favor! ¡Esa agua se evaporó hace 40 siglos! Solo hay una explicación. El tiempo. Sí. Sos una sombra del pasado. No, vos, sos del pasado. Qué seguro que estás. ¿Cómo es posible afirmar quién pertenece al pasado y quién al futuro? Yo estoy en el presente y en tu futuro. ¿Y eso? ¿Qué significa eso para mí? Nada. Pero las ruinas lo demuestran. Demuestran que yo soy el futuro, que yo estoy vivo, que vos estás muerta. En fin. Apenas somos 2 extraños que se cruzan en la noche. Nada más. 2 extraños que pasan. Sí. ¿Tenés miedo? ¿Y quién quiere ver el futuro? ¿Quién quiso verlo alguna vez? Un hombre puede enfrentarse con el pasado, pero pensar... ¿Has dicho que las columnas se han desmoronado? Y que el mar está vacío, y los canales secos, y las doncellas muertas, y las flores marchitas. Pues para mí, siguen estando ahí. Las veo, ¿no te basta? Me esperan ahora. Y no importa lo que digas. Jamás nos pondremos de acuerdo. No, creo que no. Pero ¿qué importa quién es el pasado o el futuro, si los dos estamos vivos? Lo que tenga que pasar va a pasar, mañana o dentro de 10.000 años. ¿Cómo sabes que esos templos no son los de tu propia civilización dentro de 100 siglos? desplomados y en ruinas. No lo sabés, no preguntes entonces. La noche es muy breve. Allá van por el cielo los fuegos de la fiesta y los pájaros nocturnos. Los dos a la vez extendieron la mano. Quisieron estrecharse, pero sus brazos se atravesaron sin tocarse. Tomás subió a su vehículo pensando en la fiesta que lo esperaba y el curioso encuentro que iba a poder contar. Mueca partió pensando que le gustaría ver la ciudad de Tomás y que él conociese los canales, las barcas, las mujeres de ojos dorados y las canciones de su planeta. Y nunca más volvieron a encontrarse. Crónicas marcianas. La humanidad ya se estableció en Marte. Nada que no sea un eco apagado de un pueblo gallardo queda ya de la civilización marciana. Los pueblos ahora se multiplican y de las antiguas y bellas ciudades marcianas va desapareciendo todo vestigio. Una noche, sin embargo, cambia el curso de la historia. La guerra nuclear ha estallado en la Tierra. Ese punto de luz azul en la inmensidad de la noche cósmica parece comenzar a arder. Miles de cohetes despegan entonces de Marte. Los humanos vuelven a compartir la suerte de familiares y amigos. Los reportes que llegan, cada vez con más dificultad, son desoladores. Estamos ahora frente a una de las casas devastadas por la explosión. Aquí el estallido atómico perpetúa la silueta de los integrantes de una familia, marcadas contra una pared carbonizada. Estoy viendo el contorno de lo que fue un hombre que regaba el césped. Un poco más allá, hay dos formas más pequeñas. Son las de unos niños con las manos levantadas. Se alcanza a ver la imagen de una pelota en el aire. Una pelota que nunca llegó a caer. Solo hay eso. Unas manchas blancas. El resto es una negra capa de carbón. Mientras aguardan su turno para partir, a esas personas que están tan lejos de casa, se les hace inevitable levantar la vista y preguntarse, ¿por qué? Crónicas marcianas. La Tierra brillaba lejana, detrás del profundo océano del cielo, y hasta se podían adivinar los estertores provocados por las explosiones atómicas que la iban destruyendo. Alicia, con papá, mamá y sus hermanos menores, acababan de llegar a Marte en un cohete que papá William había conservado oculto durante 20 años. No sabían si algún otro navío podría alcanzarlos antes del fin de la Tierra. Eran apenas una familia de humanos, quizás la última, y paseaban por un antiguo canal marciano. Papi, ¿cuánto van a durar estas vacaciones? 1,000,000 años. ¡Guau! Eso es mucho tiempo. Sí, hija. Claro que sí. Papá y mamá pensaban en la tierra en llamas, las ciudades en ruinas. De pronto, en el canal apareció un anillado pez de plata nadando junto a ellos. Su cuerpo onduló y se cerró como un iris, devorando unos trocitos de comida. ¿Ven? Es como la guerra. La guerra avanza nadando, ve un poco de comida y se contrae. Un momento después, y ya no hay tierra. William. Sí, perdóname, querida. El paseo por el canal se acabó cuando atravesaban la sexta ciudad marciana. A toda la familia le encantaron sus calles de piedra y sus enormes estructuras rosadas, y los chorros de agua a la luz de la tarde. Supieron entonces que allí se quedarían para siempre. ¿Podremos ver un marciano? Siempre quise ver un marciano. ¿Dónde están, papá? Vos me prometiste que íbamos a verlos. Claro, hija. Ahora mismo vas a verlos. Mirá. Ahí están. Fíjate bien. El padre señalaba las aguas del canal. Los marcianos estaban allí. Alicia se estremeció. Ahora los marcianos eran ellos. Estaban allí, en el canal, reflejados en el agua. Alicia y sus hermanos, y papá y mamá, los miraban mirarse y les devolvieron una larga, larga mirada silenciosa desde el agua ondulada. En nuestra cabeza se agitan miles de imágenes. El que las sembró allí fue Ray Bradbury, un escritor, un historiador del futuro. Porque el historiador es un profeta que mira hacia el pasado, y la mirada hacia atrás le permite recrear una fantástica anticipación. En el prólogo del libro Crónicas Marcianas, Jorge Luis Borges depositó estas palabras. Otros autores estampan una fecha venidera y no les creemos.

Los esperamos en nuestra próxima emisión. ¿Viste? ¿Viste? Vos querías tener una despedida más tradicional. Ahora te pudiste dar el gusto, ¿eh? Los esperamos en nuestra próxima emisión. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. Thank you.